la vida. Quiero, quiero, quiero vivir más con amor, amistad, libertad. Yo quiero vivir la vida, yo quiero acompañarte, yo quiero no que pasen los años y no tenerte a mi lado. Cerca a mi lado.